Tarot Woman, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al programa Movida en la Cantina. Bienvenidos un miércoles más al 105 de la FM. Aquí estamos intentando entreteneros en los próximos 120 minutos de esta emisora. Hasta la una y media, pues estaremos aquí echando la vista atrás musicalmente hablando. Ya sabes, música principalmente de los años 60 y 70, eso no quita, para que también suene algún grupo por ahí de los 80 o de los 90. Y hemos empezado con el grupo Rainbow, con este LP publicado en el año 1977, este Rising, 77, o bueno, 76, un año más, un año menos. Y hemos empezado con ellos, aparte porque me encantan, pues porque el otro día me enteré, yo no sé si me había enterado ya leyendo alguna vez alguna noticia sobre la banda, porque parece que el bueno de Richie Blackmore, la Dama Negra, pues cumple años también el mismo día que yo, el 14 de abril. Hombre, los cumple unos cuantos años antes, pero bueno, me alegra saber que tengo un rockero como Richie Blackmore, que coincidimos en nuestra fecha de cumpleaños. Vamos a poner otro tema de este excelente trabajo, repito, de este Rising, que hay que decir que la totalidad de los temas estaban compuestos por ese genial cantante y compositor como era el fallecido Ronnie James Dio. Pues la canción que suena es este Do You Close Your Eyes, cierras tú los ojos cuando haces el amor. Recuerda, Movida en la Cantina, Radio Caras contigo hasta la una y media de la madrugada, empezando y terminando un día, o terminando o empezando, como tú quieras. I know. Thank you. Bueno, y este extenso tema, pero grande a la vez, pertenece, no sé si es el primero, pero sin duda alguna, a uno de los primeros trabajos del guitarrista americano Ted Nugent, uno de los guitarristas también más aclamados en la década de los 70. Lo que os voy a poner ahora es de una banda americana, más concretamente de Los Ángeles, que tuvimos aquí la oportunidad de verlos por lo menos en un par de ocasiones, aunque parece que así a ojo buen cubero, pues era casi ya 10 años de la última vez que los pude ver aquí actuando. Me parece que fue en el Parque del Piles. Hablamos del grupo Mother Superior, una gran banda de rock en formato trío, en formato clásico, y vamos a escucharlos precisamente en un LP publicado en el año 2001 que lleva el mismo nombre de la banda, Mother Superior, y el título de esta canción es This Song Reminds Me of You, Mother Superior. Atentos, que se las gastan la mar de bien. brothers, but we had a bad connection. Now I have eyes in the back of my head, so I can see you when you sneak up on me instead. Thanks to my losing streak, I never feel too lucky. There's lots of strangers on the dark side of town, and if you're seeing ghosts but never get a picture, it's a fact the camera's never gonna let you down. The truth is the truth, and a lie is just a lie. Fork in the road, which way to go? You're so ambitious, 'cause they're telling you that wishes always sometimes will come true. Look at my eyes, my suspicions, aberrations. Need an explanation or maybe two. The truth is the truth, and a lie is just a lie. Fork in the road, which way to go? Bueno, quiero compartir con vosotros una noticia, vosotros que siempre queréis estar al tanto de lo que acontece en el mundo, ya que parece ser que un grupo de prostitutas han frustrado hoy un atraco y hecho huir al agresor que trató de robar a mano armada en el prostíbulo en el que trabajaban. Para defenderse utilizaron juguetes sexuales. Poco antes del mediodía, un hombre armado con una navaja irrumpió en el local de Aterne, que bueno, que es donde estas mujeres hacían su trabajo, con el objetivo de hacerse con el dinero de la caja del establecimiento. Las empleadas del prostíbulo reaccionaron a las amenazas del hombre lanzándole diversos objetos, incluidos vibradores y otros juguetes sexuales. Parece ser que el atracador logró llevarse únicamente una parte de la caja, tras lo que se dio a la fuga y por el momento no ha sido detenido. No os riáis, no os lo tomará coña, porque viendo algunos vibradores tamaño Rocco o tamaño Nacho Vidal, pues eso te pega en la cabeza y te puede ocasionar, ¿verdad?, daños colaterales bastante importantes. Son las 12 de la noche, empezamos un nuevo día, el día 18 de abril de este 2013, estos pocos días que han venido de buen tiempo, que bueno, que nos ha sentado de maravilla, pero tranquilos, que ha sido solamente un pequeño aperitivo para ponernos los dientes largos, ya que mañana parece ser que volvemos de nuevo a ese tiempo nublado, gris, con lluvitas también incluidas. When I want Estaba yo pensando ahora, imaginándome la escena de esas chicas lanzándole al ladrón esos objetos sexuales. Estaba yo pensando ahora mismo, aparte de los vibradores de tamaño XXL, imaginaros también las bolas chinas. Hay unas bolas chinas ahí, te pegan y te hacen un estropicio, vamos, realmente increíble. Cambiamos de tema. Corría el año 1982 cuando John Cougar, luego conocido como John Mellencamp, o al revés, espera, ahora, ah no, al principio sí, John Cougar, luego fue John Mellencamp, y ahora no sé si será John Mellencamp Cougar, algo así parecido. Bueno, pues publicaba en el año 1982, que es lo que nos interesa, este American Fool. La primera canción, también muy conocida de su repertorio, tal vez este fuera el EP que le lanzó a la fama mundial, este Hurts So Good, pero sin duda alguna vosotros vais a recordar y vais a conocer, sin duda alguna, el temazo fuerte de este LP. Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste freeze, Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees, dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. To walk on, Jackie sits back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to the city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, let's say life goes on long after the thrill of living is gone. Bueno, y en esos minutitos que solemos dedicar en todos los Movida en la Cantina, que no te olvides, es el programa que estás escuchando ahora desde las 11:30 y hasta la 1:30, todos los miércoles, después del programa Asbury Park. Pues en esos minutitos dedicados a Eric Clapton, hoy he traído uno de sus discos más desapercibidos, ¿no? Tal vez porque no pertenece a su carrera, podemos decirlo, ya que es Delian Bonney and Friends en tour with Eric Clapton. Delian Bonney eran un matrimonio que, mira, Delaney murió hace unos pocos años. Bueno, era un matrimonio que se movía musicalmente pues en el estilo más o menos del rock sureño, con algunos toques de soul y de blues, ¿no? Y entonces Eric Clapton había conocido a Delian Bonney cuando hicieron de teloneros, me parece que era en la gira americana de Blind Faith, ¿no? Eric Clapton ya estaba un poquitín hartillo también de los Blind Faith, la cosa no salía como ellos pensaban, los conciertos en directo tampoco, y poco a poco pues fue manteniendo una amistad con Delian Bonney que haría que Eric Clapton decidiese unirse a ellos durante una etapa, y en esa etapa pues se grabó este disco, este Delian Bonney and Tour with Eric Clapton. Empezamos escuchando este Things Get Better y ahora vamos a escuchar un tema cantando por Bonney, que tiene una voz maravillosa, que es un blues, que os lo digo ahora, se llama That's What My Man Is For. Hay que decir que otro de los motivos por lo cual o por los cuales esta formación fue importante para Eric Clapton es que Delaney fue una de las personas que decía él en su autobiografía que más le animaron a la hora de decidirse a hacer su carrera en solitario, y también le animó a que no tuviese miedo con su voz y que se animase, y que a la vez que tocaba la guitarra pues que fuera él mismo el que interpretase sus propios temas. Y otra de las cosas buenas de este disco y de esta formación es que la mayoría, no la mayoría, todos los músicos que formaron luego el grupo Derek and the Dominos, el disco de Leila, pues los Dominos pues eran todos miembros del grupo de Delian Bonney. Pues venga, sin más rollos, vamos a disfrutar, repito más, de este bonito blues titulado That's What My Man Is For.

Claro que sí, Aerosmith también merecen sonar en este programa, una formación americana que en la década de los 70 pues pariesen unos cuantos LPs magníficos. Este Dream On pertenece a uno de esos LPs. Estaba yo comentando, bueno, hay que decir que Joe Perry y Steve Tiller siempre han sido también una pareja que han trabajado bastante bien en cuestión de composiciones, y sobre el escenario en su época dorada pues hacían unas actuaciones realmente explosivas, perdón. Pero me estaba acordando ahora de uno de los momentos más graciosos que vi yo hace poco, que lo podéis ver en YouTube si lo buscáis. Steve Tyler estaba haciendo un concierto, me parece algo así era, y hay como un parón, hay un fallo en la música, algo pasa, o estaban grabando un vídeo, no me hacen mucho caso, pero bueno, lo podéis buscar. Y entonces, para hacer tiempo, mientras se arreglaba el problema técnico, le da por hacer esos bailes típicos de él. El resultado es que pisó mal, no se sabe si es penalti o no, pero se comió un lechazo, cayó del escenario abajo, entre la gente, bueno, sacándolo, y estuvo, pues, por ese motivo, pues, bastante tiempo retirado de los escenarios. Pero bueno, sin duda alguna, también los Aerosmith, una grandísima banda. Y si os parece, después de este Dream On, vamos a poner también uno de sus temas más bailongos, y que luego hicieron, después de muchos años, una versión con una banda de raperos que no me acuerdo ahora cómo eran o cómo se llamaban, pero bueno, este clásico, este Walk This Way, Aerosmith. Sure to be changing your ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I can reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin. Only started with a little kiss like this. Seesaw swinging with the balls in the school, and your feet flying up in the air. Sing a hey diddle diddle with your kitty in the middle of the swing like it didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play. Wasn't me, she a fool, of course she knew what she was doing. And an old lover's here to stay. What you told me to? Walk this way, walk this way. She was fooling, 'cause she knew what she was doing when she taught me how to walk this way. She taught Bonnie Wright, año 1990, este Neck of Time. Fue un auténtico pelotazo. Mirad, consiguió. Voy a coger el vinilo porque aquí trabajamos con vinilo y con CD. No hay nada de música enlatada, nada de eso, no. Aquí trabajamos con material propio. Pues aquí tenemos este bonito LP. Bonnie Wright en la portada, con la guitarra ahí en plan bandolera. Y pone ahí, Bonnie Wright, Night of Time, ganadora de 4 Grammys en el año 1990, mejor álbum del año, mejor vocalista pop femenina, mejor vocalista rock femenina y mejor tema de blues tradicional. Bonnie Wright, excelente guitarrista. Yo tuve la oportunidad de verla hace unos cuantos años en directo y la verdad que muy bien, me dejó un gran sabor de boca. Después de superar durante unos cuantos años sus problemas con el alcohol cuando era muy joven, pues Bonnie Wright desde entonces, pues bueno, tiene una carrera que la defiende lo mejor que puede. Son os lo digo ahora, la 1:25 y voy a hacer uno de esos giros musicales, uno de esos desvíos musicales que tanto me gusta hacer a mí, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que ha estado sonando hasta ahora ha sido más o menos rock and roll bastante contundente, ¿no? Quitando algún tema por ahí, pero lo que viene ahora no os lo podéis imaginar, aunque también sería muy difícil imaginar la música de los años 70 sin ellos. Okay. Si algo tiene los años 70, la década de los 70, es que surgieron estilos musicales que marcarían la música, ¿no? Ahí teníamos, por ejemplo, los primeros grupos de heavy metal, el punk, la new wave también, y cómo no, la música disco, ¿no? Y tal vez este grupo tuvo mucha culpa de que infinidad de gente sudasen como gochos en las discotecas. Son el grupo Earth, Wind and Fire, que en la década de los 70, repito, fueron de las formaciones que más discos vendieron, con esa mezcla tan interesante de soul, de funk, de jazz. Bueno, pues esto será eso, Earth, Wind and Fire, que vendieron, repito, un mogollón de discos. Tienen casi pues 8, 9 números 1, millones de ventas, bueno, de todo un poco, ¿no? Y este era uno de los temas que estoy seguro que, aunque no os guste este estilo musical, lo habréis reconocido, lo habréis escuchado alguna vez, este Boogie Borderland. Yo, para escuchar esta canción, me he trasladado al Estudio 54, esa discoteca, me he puesto el pelo a lo afro, muy muy afro, muy largo, pero muy afro. Me he puesto un mono de esos así de colores llamativos, un mono enterito, con un cinturón así bastante ancho y llamatote, ahí de colores fuertes, con una hebilla de esas enormes, y unos botines y unos calentadores, y una cinta al pelo, la cinta al pelo y los calentadores a juego, más o menos el modelito discotequero de los años 70, más eso, el mono bastante abierto hasta el ombligo, enseñando el espumillón, y con unas cadenas así de tamaño importante. Pues bien que lo pasaban en los años 70 bailando en las discotecas, con esas canciones que yo tengo que reconocer que, si me dicen ahora ir a una discoteca hoy en día con lo que debe ponerse, que hace mucho que no voy a una, o una de los años 70, no me lo pienso dos veces, de cabeza me voy al Estudio 54. Y os voy a poner otra canción de ellos, qué narices. Vamos a escuchar también otro tema que, aunque no tengáis ningún disco de ellos, estoy seguro que también la vais a reconocer. Si le doy bien al CD, claro. Venga, a bailar todos, que no os cortéis. Yeah. September, y ya he salido de Estudio 54 con una sudada gochísima, y he perdido los calentadores, ya he perdido los botines, la cinta del pelo, y los colegas con los que entré también los perdí, algo que solía pasar mucho en aquella época. Quedabas con los colegas, ibas a la discoteca, y luego no sé qué pasaba, unos quedaban por allí, otros quedaban por allá, otros tirados en el suelo, otros de rodillas en el váter, bueno, cosas que pasaban. Venga, nos trasladamos ahora a escuchar a una de las grandes bandas, que además tiene también el nombre de un local muy conocido, que surgió también en Inglaterra ya en los años 60. UFO. Efectivamente, UFO, una formación de allá de finales de los años 60, que publicaron unos cuantos LPs. Este es del año 1975, Forth It, algo así más o menos mal pronunciado, y este Let It Roll. Y venga, vamos a escuchar otro tema de ellos. Tengo que dar de sí los discos que he traído hoy para completar las dos horas, y vamos a escuchar este Shoot, Shoot, UFO. Bueno, estáis ahí, bueno, os habréis dormido todos ya por lo menos a las 12 menos 20, pero bueno, si hay alguien por ahí perdido, pues nada, muchas gracias por estar escuchando Radio Crash, ya sabes, la radio libre e independiente Gijón y movida en la cantina. Y siempre os lo decimos, si alguno de vosotros tiene ganas también de hacer radio, pues podéis hacerlo. Si estoy yo aquí, imaginad lo que podéis hacer vosotros aquí, maravillas. Ya sabéis, simplemente podéis llamar a esta emisora al 985 14 23 45 o acercaros por los estudios centrales, que bien queda eso aquí en Puerto Ventana, en Pumarín, Ciudad Sin Ley. Woman no more. said she did no wrong, and seeing him was no big thing. She said she did no wrong, and seeing him was no big thing. And she ain't admitting nothing, but I believe she spread her wings. I touched her last night, and she rolled over in her sleep. Pulled her close and softly kissed her cheek. But she whispered his name as she pressed her chest to me. I got the devil in my closet. And the wolf, he's at my door. Vamos a dedicar los próximos minutos a escuchar blues Y hemos empezado con John Campbell, el fallecido John Campbell, con este LP, One Believer, y también el tema que abre este trabajo, Devil in My Closet. Y vamos ahora a escuchar también a uno de los pianistas más veteranos, también ya fallecido, y más importantes, que ha dado también el blues. Ay, Dios mío, el blues que tendrá. If I don't get well no more, I have had my fun. If I don't get well no more, my health is failing me. I want you to write my mother, tell her the shape I'm in. Please write my mother, tell her the shape I'm in. Till I said pray for me, forgiveness of my sin. Till I said don't send no doctor, cause a doctor can't do no good. Tell her don't send no doctor, cause a doctor can't do no good. Tell it's all my fault, didn't do the things I should. On that next train south, I want you to look for my clothes home. Look for my clothes home. If you don't see my body, all you can do is moan. Now, mother, don't you worry, this is all in my prayer. Son is gone out of this world somewhere, out of this world somewhere. Roswell Sykes, apodado como Honey Dripper, era uno de los pianistas más influyentes del Boogie Boogie, el cual siempre es recordado por sus letras de doble sentido, dentro de un lenguaje muy subido de tono, con un fuerte golpeo de teclas al piano que lo hacía muy dinámico, o pues también por su gran adicción al tabaco de mascar. My baby owns an ice cream freezer. She lets me put my milk in her cane. Now my baby owns an ice cream freezer. Roswell Sykes nació en Elmar, Arkansas, un 31 de enero de 1906. Desde su infancia siempre adoptó un gran gusto por la música, haciéndola factible cuando a la edad de 15 años decide abandonar el hogar para recorrer caminos en busca de la fama dentro del mundo del blues. Some people crave vanilla or strawberry. but black walnut is all I love. Some people crave vanilla or strawberry, but that black walnut is all I love. When I put my spoon in her freezer, it fits like a rubber glove. Now she turns the freezer slow and easy. Su técnica a la hora de tocar el piano fue comparada con la de Burrell House, aderezándola con las letras cargadas de sexo explícito. 8 años después, en la ciudad de Nueva York, sería recomendado por un cazatalentos de la casa discográfica Okeith, con los que firmaría un contrato, dejando grabadas sus primeras sesiones bajo varios seudónimos, llegando a grabar uno de sus primeros éxitos, 44 Blues. I got to let that flavor come running down. She said, now you don't hear my freezer. Look like you're getting ready to leave. Quite natural. She said, Daddy, now you done use my freezer. Look like you're getting ready to leave. She said, but you're still welcome to my can when you have more cream to freeze. Boy, said, I'll be right back, darling. Con este serio llegaría a forjar lo que posteriormente sería un éxito, donde es contratado por varios sellos discográficos, lo cual tendría que adoptar varios seudónimos por derechos legales dentro de los contratos, llegando a aparecer en las portadas de los discos como, por ejemplo, AC Papa Johnson o Dobby Bragg, entre otros. En 1935 decide trasladarse a la ciudad de Chicago, llegando a firmar para la casa discográfica Decca, además de grabar para la casa también RCA, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y un contrato que llegaba a su finalización, pues la casa discográfica no llegaría a renovarlo, llegando en 1943 a firmar con la que llegaría a ser su banda, The Honey Drippers Bluebeard. Con ellos grabaría varios éxitos musicales. En 1946, firmando por la casa Victor, graba uno de sus grandes éxitos, Going Down Slow, teniendo que abandonar la ciudad de Chicago con la llegada de la década de los 50, debido a que su popularidad decreció notablemente. Se trasladó a New Orleans, donde se acoplaría a los ritmos que movían los entornos del blues, llegando a grabar lo que se denominaría como el blues eléctrico. Instaurado en la ciudad que limita al borde del río Mississippi, llega a hacer una nueva versión del tema de Robert Johnson, Sweet Home Chicago, llegando a realizar varios álbumes y giras hasta los últimos días de su vida. Yeah. can't get. You know Georgia named them, and Georgia claimed them. Talking about Georgia Brown. Pues hemos escuchado a uno de los grandes pioneros del boogie boogie, Roswell Sykes, ¿eh? Aquí os hemos dado unos pequeños datos que encontré ahora sí buscando en internet. Y ahora vamos a acordar, si el último miércoles os quería poner una serie de discos que eran homenaje a Bob Dylan. Puse un par de ellos y me quedaron un par de ellos sin poner, que son los que vamos a escuchar a continuación. Well, I see you got a new boyfriend. You know, I ain't never never seen him before. No, I ain't seen him. But I saw him making love to you. You forgot to close the garage door. He might think he loves you for your money, but I know what he really loves you for. It's your brand new leopard skin pillbox hat, baby. Bueno, vamos a situarnos muy rápidamente porque me queda poco. Este es un disco homenaje que se publicó en el año 2003, titulado Blues on Blonde, donde se hacen versiones a cargo de gente del blues de este extraordinario disco de Dylan. Vamos a leeros algo sobre el disco original de Dylan para que nos situemos un poco. Blonde on Blonde es el séptimo álbum de estudio del músico americano Bob Dylan, publicado por Columbia Records en mayo de 1966. Las sesiones de grabación del álbum comenzaron en Nueva York en el año 1965 con el respaldo de un elevado número de músicos, entre los que se incluyeron miembros de la banda The Hacks, que 4 años más tarde se convertiría en The Band. Hasta ahí los conocemos todos. Vale, venga, continuamos. La grabación continuó hasta enero de 1966, pero solo dieron como resultado una canción, One of Us Must Know, ¿no?, que acabó publicándose en el álbum. Por sugerencia de Johnston y con la compañía del teclista Al Kooper y el guitarrista Robert Robertson, Dylan se trasladó a los estudios de la CBS en Nashville, Tennessee, para continuar con la grabación. Estas sesiones, que contaron con la participación de músicos de sesiones locales, fueron más fructíferas en comparación con las de Nueva York, y en 2 meses se grabó el resto de las canciones. El álbum, uno de los primeros discos dobles en la historia de la música moderna, completó la trilogía de rock que Dylan comenzó con Bringing It All Back Home en el 65 y continuó después con Highway 61 un año después también. Y gran parte de la crítica musical lo consideró de forma casi unánime como uno de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Combinando la experiencia de los músicos de sesiones de Nashville con la sensibilidad literaria modernista de Dylan, las canciones del álbum fueron descritas como una operación gran escala musical, mientras que la lírica fue descrita como una mezcla única entre lo visionario y lo coloquial. En el plano comercial, Blonde on Blonde alcanzó el puesto 9 en las listas americanas del Billboard. Y luego también, bueno, doble disco platino, mientras que en el Reino Unido entró en el puesto número 3. Más o menos muy por encima, leyéndolo, es lo que os puedo dar de este tema, de este disco, perdón, del Blonde on Blonde. La primera canción que escuchamos de las canciones de este LP es el Leopard Skin Pillbox Hat, interpretada por el conocido Walter Throw, que aquí ha sonado alguna vez y fue, entre otras cosas, pues guitarrista de John Mayall y sus Blues Breakers. Y ahora vamos a trasladarnos a escuchar a Duke Robillard, el que fuera también, me parece, guitarrista de Muddy Waters, haciendo otra versión, este Pleading My Time. The morning till late at night, I got a poison headache, but I feel alright. I'm pledging my time to you. you're still me. I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. Won't you come with me, baby? I'll take you where you wanna go. And if it don't work out, you'll be the first to know. I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. Está dando cuenta ahora que con lo bueno que es este LP se merecería casi que le hubiésemos dedicado algún día un programa entero. Tal vez vamos a dejar pasar unos meses y nos dediquemos a eso, a dedicarle un programa entero a este extraordinario trabajo, este Blues on Bloom. Es que voy rápido porque quiero que me dé tiempo a que dé las dos horas justas del programa y meter otra canción. Pues nada, vamos a poner para finalizar una canción de la que estábamos hablando, esa única canción que surgió de esas sesiones de grabación en Nueva York. Entonces voy a dar justo la despedida de hola, ha sido un placer estar con todos vosotros. Radio Crash 105 de la FM, hasta el próximo miércoles. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado y me despido con otra versión. Estoy seguro que Bob Dylan, si escuchó este disco, lo habrá disfrutado como un auténtico indio. Y nos vamos a despedir eso con una canción que era la que habían grabado en Nueva York, que era ese One of Us Must Know Sooner or Later, algo así como uno de nosotros lo sabrá más tarde que más o más temprano. Y el protagonista es Clarence Bucano, que no tengo el placer de conocerlo, pero sí de escucharlo. Hasta el próximo miércoles, venga, que me pilla el toro. didn't need to treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. I saw you say goodbye to your friend and smile. Thought you were well understood that you'd be coming back in a little while. Didn't know you're saying goodbye for good. But sooner or later, one of us must know if you did what you're supposed to do. Well, sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf I kept, your mouth well hid. I couldn't see how you could know me. But you said you knew me, and I believed you did. You whispered in my ear and asked if I was leaving with you or with her. I didn't realize just what I did here. I didn't realize how young you were. But sooner or later, one of us must know if you did what you're supposed to do. Well, sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard. I couldn't see where we were going. But you said you knew, and I took your word. And you told me later, as I apologized, you weren't really from the farm. I told you as you clawed out my eyes that I never meant to do you harm. But sooner or later, one of us must know if you did what you're supposed to do. But sooner or later, one of us must know that I really did try to get close.